mágica, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. No me perdí, sí. Y tú, ¿qué estuviera haciendo a estas alturas? Perdido por la vida y sin motivación alguna. Estuviera detrás de algún yuma, para en el primer mareo arrebatarle la cartera, o planeando un facho en la aceitera, o en la molino, o en la pejera. Y tú, ¿dónde yo estuviera? Quizás hasta preso, o viviendo afuera, pues la balsa fue tentativa también. Yo estaba men que me iba en cualquier tren. Conozco mucha gente que también. Gracias a papá. Gracias a la música. Once again, yo. Celebración acústica. El guardián de mi alma es la música. Oh. Cuando llegó una música, el alma se me abrió. Cuando mi vida cambió, canté. Cuando mi vida cambió, canté. Opa, Narahue. Opa, Hue. Opa, Hue. Sí, y ahora estoy orgulloso del monstruo que se forjó. Fue pasando el tiempo y creo que yo me formé despacio y de a poquito. Esto que me soy te hace pegar un grito. Roberto Fonseca y el tipo. Desde hace años, qué buen equipo. Él con el jazz, yo con el hip hop. Hay afinidad, nos queda bonito. Te repito, esta vez bajito. Cuando llegó una música, el alma se me abrió. Cuando mi vida cambió, canté. Ahora somos quienes somos y tú diciendo, pero la gente ahí calladito. Calladito. Calladito. Calladito. Oye, mamá, calladito. Sí, calladito es mejor porque tú sabes que después la gente. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Muy buenas noches, gente, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saluda en una noche realmente lindísima, realmente lindísima. Estamos aquí para pasarla bien un rato en compañía de nuestro amigazo Luisito Cid. Nuestro otro amigo, Herbie Balatti, está en este momento gritando, al menos hasta hace un momentito, un gol de Messi. Está allá en Buenos Aires participando de esta fiesta enorme. Yo vine con la intención, digo, bueno, quizá el televisor este ande, pero bueno, qué sé yo, viste hace rato que no anda la macana esta. Solíamos tenerlo prendido, ver algunas cositas, Bueno, mejor. La última vez que jugó Argentina y no andaba tampoco mejor, porque perdimos como loco. Y te distraes y no disfrutas esto, que requiere cierta atención y con resultados, si se quiere, como decíamos en la publicación del blog, mucho más duraderas, ¿no? Más lindo y con resultados mucho más duraderos que un simple resultado de fútbol. Bueno, qué lindo lo que escuchábamos, ¿eh? Soul Guardians es el tema, el décimo corte de este Abuk Cuba, al revés, Abuk Cuba, el último trabajo discográfico publicado por el sello Impulse el 28 de octubre del año pasado, 2016, por el pianista cubano Roberto Fonseca. Lo venimos siguiendo a Roberto Fonseca de hace algún tiempito atrás. Es uno de los grandes músicos cubanos, muy jovencito él, que ha irrumpido de una manera con un ruido tremendo en el país del norte y que ha provocado ciertamente una levantada, una polvareda, no solamente entre sus colegas y compatriotas, sino todos aquellos músicos en la Gran Manzana, que como siempre solemos escuchar o leer también, lo difícil que es, cómo te fagocita la ciudad, aquellos músicos que suelen salir a flote son los buenos, los talentosos. Entre ellos se encuentra este joven músico Roberto Fonseca. Aquí en este Abuk, como decíamos, leído de adelante hacia atrás, Cuba, un pequeño jueguito, ¿no?, en el que Fonseca intenta hacer una revisión hacia atrás, ¿no?, de la música cubana, de lo que fue, de lo que es y de lo que será, según él comenta, la música en Cuba, ¿no? Entonces el hombre hace una serie de esta cosa de revisión de los clásicos, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí se mete un poquito con el cha-cha-cha, se mete obviamente con el son cubano, la música estadounidense, por supuesto, en un puente entre la música cubana y el jazz norteamericano, comenta el propio Fonseca, música de la época colonial, como la contradanza, dice aquí el propio Fonseca, un estilo que llegó a Cuba a finales del siglo XVIII, con influencias francesas a través de Haití. Fíjate vos de dónde remonta hasta los que escuchábamos recién, ¿no? Esta cosa que tiene que ver con lo muy actual, con el hip hop, con el rap, del cual obviamente los jóvenes, aún mismo, ¿no?, de una tierra desprovista absolutamente de todo, ¿no? Me refiero a estas cosas de que el bloqueo no ha logrado que, por ejemplo, esta cultura callejera como el hip hop y el rap, muy, muy propio de las calles de las grandes ciudades de los Estados Unidos, cruzara, porque son poquitas millas, ¿eh? 90 millas marinas apenas entre Miami y la isla cubana, así que ahí cerquita, ni el mar ni el bloqueo han logrado impedir que los jóvenes cubanos también se apeguen a esta forma de protesta, si se quiere, ¿no? Cantar y rapear al mejor estilo estadounidense, que ya obviamente ha copado absolutamente toda la ciudad del mundo. Muy bien. Roberto Fonseca, piano, teclados, Alexei Rodríguez, el tipo ese, dice aquí ese tipo, comenta el mismo Fonseca que canta. Yandy Martínez Rodríguez, contrabajo, Ramsés Dinamita Rodríguez, batería, C. Luis Nacimiento, percusión, C. Cuba, guitarra eléctrica, Drisa, CTP, un instrumento africano que desconozco. Muy bien, vamos a ir, ya dejamos esto, es muy lindo, muy muy lindo, la tapa realmente linda también, mucha información, pueden visitar la web de Roberto Fonseca, muy muy linda también, muy vistosa. Sigamos, teléfono 424-267-421-754, celular 1558-4646, 1558-4646, para mensajitos. Hoy estamos en nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Estamos también en nuestro perfil de Facebook Alrededor de Medianoche, donde estamos publicando las tapas de los discos. La primera ya fue. Ya estoy haciendo, escuchá, clic, estoy publicando lo que viene, que es el trompetista británico Gerard Priestenstiel, junto a a la orquesta. Ay, déjame ver que por aquí tengo un lío por aquí. A la orquesta La Dier Big Band, la orquesta danesa, La Dier Big Band. Gerald Priestenser, él dice tener una experiencia muy, muy particular con esta banda, porque ha tocado, ha sido un miembro de esta banda, pero ahora como líder se da el gustazo de llamar a todos sus amigotes que ha hecho a lo largo de los últimos años allí en el país de escandinavo para tocar con esta orquesta y dirigir, y si se quiere un poco tener el liderazgo de que la banda toque temas suyos, algunas interpretaciones, algunos arreglos también propios. Y él dice buscar permanentemente la cosa exótica, ¿no? Esta mezcla rara que no lo es tanto, porque lo hemos mencionado tantísimas veces por aquí, cómo el jazz se fusiona con todos los movimientos musicales del mundo. Y él está en esa búsqueda, ¿no? Y él dice que esta mezcla o este encuentro con la Dier Big Band es lo más exótico que él haya podido realizar. Gerald Priestenser, Groove Travelers. muy lindo lo que escuchamos, a Gerald Priestenstiel, un trompetista británico, Groove Travels, un disco publicado por Edition Records, el 29 de enero del año pasado, 2016. Habrán reconocido los acordes, ¿eh? Eleanor Rigby, el tema de los Beatles, lindo, lindo, con lindos arreglos. La banda La Dierry Band, bueno, trompetas, cinco trompetas además de la de Gerald Priestenstiel. Cinco trombonistas, cinco saxofonistas, la sección rítmica, cinco más. Y como invitado, el percusionista cubano Eliel Lazo. Él explica un poquito la incorporación de este percusionista cubano. Por esta cosa de generar este sonido que él busca, ¿no? Una cosa exótica, una cosa. No genera una banda multinacional nada más que por meter gente de todos lados, sino buscando ese sonido. Puede que lo de Eliel Lazo, el percusionista cubano, se pierda, ¿no?, entre tanta cantidad de músicos, pero bueno, es su búsqueda. Y tal es la obsesión que él tiene con encontrar un sonido propio, un sonido bastante particular, que él dice que está tratando de producir y de arreglar próximos discos en donde no haya micrófonos, amplificación y tampoco percusión, ¿no? Él necesita poder concentrarse en el sonido de su trompeta, algo que es muy difícil. Dice que le resulta mucho, pero mucho, muy difícil para él tocar, ¿no?, su trompeta en silencio, ¿no?, que es cuando descubre quizá lo feo que le salen algunas notas, ¿no?, porque entre una gran banda se pierde un poquito, ¿no? Bueno, este fue Gerald Priestenstiel, un hombre que en los últimos 25 años ha logrado forjar un prestigio notable en el territorio británico, ¿no?, y europeo. Bien, se fue. Vamos con esto. Guitarrista, un hombre también muy legendario dentro del ámbito europeo. Este hombre con una cara de buenazo, como otro colega suyo, Dud Sielemans, también belga, más que colega, bueno, colega sí, los dos músicos de jazz, compatriotas, y además de compartir esto, ¿no?, músicos de jazz siendo compatriotas, una cara de buenazo los dos. Conocerán el recientemente fallecido armonicista belga, ¿no?, Dud Sielemans, esa cara de abuelo bueno. Philip Catherine tiene la misma, ¿eh?, una cara de viejo buenazo, y que no ha corrido con la misma suerte de Toots, en el sentido de que el hombre Philip Catherine ha estado un poquitín a la sombra, ¿no?, de obviamente del gran guitarrista, también compatriota, Django Reinhardt. ¿Cómo lidiar con una imagen como la de él? Pero bueno, pero amén de eso, porque Django Reinhardt es un hombre que está dentro de la historia y que hace años que ha fallecido. Lo de Philip Catherine ha estado también un poquitín, como decíamos, ahí a la sombra, ¿no? El hombre nunca ha reclamado más que eso y se las ha arreglado para estar siempre en los primeros niveles. Siempre es más productivo eso, ¿no? Estar, quizá, viste, uno está sobre la cima y cuánto duras ahí. En cambio, estar ahí a mitad de camino y siempre estar presente y siempre producir cosas de calidad es lo que quizá le ha rendido más fruto al guitarrista Philip Catherine, que en este trabajo publicado por el sello ACT el 25 de septiembre del año 2015, The Stream Project, Live in Bruselas, un disco en donde también, como en el caso del trompetista británico que acabamos de escuchar, se rodea de una gran banda, ¿eh? Lindo disco este, The Stream Project, Philip Catherine. Thank you. escuchábamos recién Philip Catherine, The Stream Project, Living in Brussels, ACT, septiembre 25, 2015. Escuchábamos el tercer corte, December 26, un tema arreglado por Frédéric Debris. Philip, guitarras, Nicolás Andriole, piano, Philip Artis, contrabajo, Hans von Osterhut, batería, Nicolás Fishman, guitarra acústica. The Orchestra Royal Chambers de Wallonie, la ORCW, conducida por Frank Brightly. ¿Qué más podemos decir de este hombre? Bueno, nació en Londres en el año 1942, de una familia muy, muy musical. Su abuelo fue primer violín en la Orquesta Sinfónica de Londres. Desarrolló también un oído musical desde muy temprana edad y toca la guitarra también desde muy, muy, muy, muy pequeñito. Una historia muy, muy similar a lo que ya vamos a escuchar ahora. Vamos a seguir porque no quiero dejar nada fuera. Como la es la de la cantante Diane Armesto. Diane Armesto publicó bajo sello propio el 30 de septiembre del año pasado, 2016, The Intimate Side. Un disco que tiene una tapa más bien fuleronga, ya la van a ver ahí en nuestro perfil de Facebook. Y qué es lo que esta chica tiene en común con, por ejemplo, como comentábamos recién con Philip Catherine, que una familia muy, muy, muy musical. Su padre, un compositor graduado de la Eastman School of Music, John Armesto, y además su mamá, la soprano Isabel Rinker Armesto, que fue una ex gerente de la Buffalo Chamber Music Society. Diane Armesto tiene una relación muy temprana con la música clásica. De muy chiquitita, a los 6 años empezó tomando clases de piano, a los 9 yo tocaba el violín, y por supuesto en casa la colección de papá y de mamá de discos de jazz, Miles, Chet Baker, Oscar Peterson, Bill Evans, etcétera, etcétera. Fue su comienzo con este género musical. A los 20 años ella se traslada a Nueva York para estudiar en la UCLA, y allí conoce y se relaciona sentimentalmente con el trombonista de jazz Frank Rosalino. Frank Rosalino, un gran amigote de geniales personajes de la escena jazzera de todas las épocas, obviamente que le facilitó la llegada, como por ejemplo a quién, a Stan Getz, a Ray Brown, al Blakey, Buddy Rich, al vibrafonista Milt Jackson, al propio Bill Evans, a Oscar Peterson, todos aquellos grandes músicos que ella escuchaba desde muy chiquitita, el pianista ahora Silver, Michel Legrand, Stan Kenton, Quincy Jones. Fíjate la cantidad de gente con la que se codió esta chica, Diane Armesto, siendo muy, muy jovencita. Su voz es realmente muy, muy dulce y logró captar la atención de los grandes popes de la música. Escuchemos a Diane Armesto de Intimate Side. Love, they say, doesn't ask permission. Thank you. lovers are the lovers do. For all the stars above you. Callan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. It's not the pale. Muy bien, y a puro jazz en el día de hoy, Herbie ausente con aviso. Bueno, la estamos pasando re bien aquí en compañía de Lucido Sin, en controles. Muy lindo lo que escuchábamos recién. Esta chica, Dayana Armesto, decíamos hace un momentito, qué historia, ¿no? la de ella que tuvo esta posibilidad de ser, de vivir parte de la historia de grandes músicos de todas las épocas. Y cómo se le ha pegado seguramente algunas cositas, ¿no? De Bill Evans, de Chet Baker. Ustedes habrán escuchado la suavidad y la dulzura de su voz y de sus composiciones y de sus arreglos. Muy, muy lindo. Diane Armesto, de Intimate Side, publicado por sello propio el 30 de septiembre del año 2016. I Don't Want to Love You es el séptimo corte de este disco, realmente muy agradable, ¿eh? No así la tapa, pueden seguirlas a través de nuestro perfil de Facebook, ¿eh? Ahí estamos publicando todas las tapas. Otra historia muy particular, las chicas están con todo y estamos en un bloquecito muy lindo de voces femeninas. Y lo que viene ahora es Lorraine Feder, que además de tener una voz realmente espectacular, también tiene una historia muy, muy impresionante, ¿no? Ya que es la hija de Leonard Feder, pianista, productor, compositor, más conocido como productor, ¿no? No tanto como pianista y compositor. El productor Leonard Feder, que falleció no hace mucho, no quiero pecar de mentiroso, pero no fue hace mucho, 2 años, cuando mucho. Leonard Feder falleció, este hombre que ha producido la carrera de grandes músicos a lo largo de muchísimos años. Como Lorraine, como quiero decir, como Diane, Lorraine también ha tenido esta gran posibilidad de estar ahí, ¿no? Me la imagino siendo muy chiquitita, acompañando a su padre a los estudios de grabación, estar metida ahí entre toda esa maraña de preparaciones y de producción de discos frente o junto a los grandes músicos que su padre conoció a lo largo de todos estos años. Pero también viene de una cuna muy, muy, si se quiere, muy musical y muy, muy particular, ¿no? Su madre, una ex cantante de Big Band, fue compañera de cuarto de Peggy Lee. También era muy conocida de Billie Holiday. Fíjate vos cómo esa pequeña relación familiar muy, muy amena, ¿no? De cuando Lorraine era muy chiquita, que ha marcado seguramente, y como ya vamos a escuchar, su porvenir musical. No siempre esto es así, ¿no? Pero obviamente que ha heredado el talento de los padres, y además que ha heredado también todo ese bagaje de conocimiento que ella ha absorbido casi por ósmosis y sin querer a lo largo de todos los años, en lo que ha acompañado seguramente a su padre en su carrera como productor. Lorraine Feder, Adjustment, es un disco publicado por el sello Jazzed Media en el año 2013, cuando en este momento, según la data que pudimos obtener de su web, está trabajando en un nuevo álbum dedicado a su gato, Albert, con quien vive sola en la ciudad de Nueva York. Lorraine Feder. You were smart, but anxious of heart, you would leave and be left, be satiated, then bereft, bewitched, bored, tangled up in discord. Left you for the love formerly known as the love that dared not speak its name. There was the one who thought all holidays were lame. Thank you. escuchábamos a Lorraine Feder, Attachment, el disco publicado por el sello Jazz Media en el año 2013, el segundo corte, el tema que le da título al disco. Le re bien feo, con la fecha de fallecimiento de su padre, Leonard Feder, el productor, músico y compositor, en el año 94 falleció. Se me confundió con alguien también, otro productor muy conocido que ha fallecido recientemente. Bueno, voces y letras de la propia Lorraine. La música, bueno, selecta, ¿no? Hay temas de Bach, Gilbert, de Joey Calderazzo. Tengo un disco de Joey Calderazzo bastante nuevo, muy muy lindo, de este pianista estadounidense. Russell Ferrante, el ex Yellow Jackets, y el ya también veteranísimo Dave Grassin, como autores de temas, en donde Ferrante y Grassin, tanto como la pianista Gilbert, arreglan los temas que ella toca, y obviamente tocan el piano en los temas que son de su autoría. Michel Valerio en contrabajo, Michael Shapiro, Greg Field, baterías, Garon Gisman y Eddie Erkin en guitarras, el clarinete bajo, destaca el clarinete bajo de Bob Minzer. Grandes músicos para un disco realmente lindo, lindo, lindo. Decíamos que hace un momentito que está trabajando en las canciones para su nuevo lanzamiento, su próximo lanzamiento en el año en curso, en honor a su gato, su gato Albert, Matt Camp Albert, es el título, posible título, del nuevo disco de Lorraine Feder. Sigamos. Otra voz también muy, muy dulce, muy linda. Con esta chica me desayuno, porque la verdad que nunca había escuchado nada de ella. Hablamos de, déjame ver cómo se llama, Yola Adisa Farrar, que debuta con este disco junto al quinteto del pianista francés Florian Pellissier. Lost Myself es el disco publicado por el sello Hot Casa Records el 15 de abril del año pasado, 2016. Muy linda voz, muy linda tapa, hermosa tapa la del disco, de Yola Adisa Farrar, Lost Myself. Don't you hold on. Muy lindo, re lindo lo que escuchamos, esta cantante Yola Adisa Farral, muy jovencita, que debuta para el sello Hot Casa Records junto al quinteto del pianista francés Florian Pellissier, Lost Myself, Flow, el cuarto corte de 10 que tiene este disco, muy muy lindo, una voz muy muy dulce, esta chica nacida en Oakland, California, también de una familia de artistas e intelectuales, comenzó a cantar a la edad de 8 años y francamente llamó la atención tanto de sus profesores como de su familia, ¿no?, por la dulzura de su interpretación. Muy, muy jovencita, no tengo la edad, pero no debe tener 30 años, esta chica, 20 y pico, 30 años, Yola Adisa Farrar. Muy, muy lindo, realmente lindo. Se acompaña el quinteto de Florian Pellissier, que estaba espiando por ahí la web del grupo francés. Acaba de publicar también un disco muy, muy celebrado por la prensa francesa y europea. Lo vamos a tener por aquí seguramente en próximas ediciones. Sigamos. Te digo que estamos en vivo al 15 58 46 46. La radio, el teléfono de la radio, 424-267 421-754. Estamos en vivo en alrededor de medianoche, mientras no sé cómo va el partido. Bueno, no importa, estamos pasando bien aquí, Sigamos con esto. Terminaba el bloque de voces femeninas, muy muy lindo lo que escuchamos, muy dulce, muy suave, las tres voces, Diana Armesto en primera instancia, Lorraine Feder le siguió y cerramos con Yola Adisa Farrar. Vamos a ir con esto ahora, para que se me cerró, ya te digo, Brian Bylock es un pianista de jazz escocés, ¿no?, que desconozco, desconozco la trayectoria de este Killock, no Bylock, Brian Killock. Something Got to Give es el disco publicado por el sello Cover Music en el año 1994, pero republicado con algún bonus track en el año 2011, incluso con una etapa también diferente. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Le rinde junto a su trío, completado por John Ree en batería y Kenny Ellis en contrabajo, le rinde un homenaje a Fred Astaire, conocido por todos como un gran bailarín, pero también lo que destaca Brian Killock en este disco es su calidad y su trayectoria como cantante. Fred Astaire. Escuchemos este disco realmente lindo, es Something Got to Give, Brian Killock. Thank you. lindo lo que escuchábamos, ¿eh? Muy, muy cálido, muy lindo. Brian Cluck, Something Got to Give. Un tema, un disco dedicado a la memoria del gran bailarín y cantante Fred Astaire, en donde el propio pianista, al frente de un trío completado por John Rien en batería y Kenny Ellis en contrabajo. Decíamos que el propio Kilock se encarga de aclarar que destaca más su trayectoria como cantante y no tanto como la de bailarín del gran Fred Astaire. Lindo disco, ¿eh? Muy, muy lindo. A ver si publica la tapa. No, bueno, fue hace un momentito. Vamos a escuchar ahora, mientras estoy viendo la hora, vamos bien con la hora. Creo que vamos a poder cumplir bien con todo el cronograma. Vamos a escuchar ahora el debut de un grupo noruego, un cuarteto noruego, Hayden Powell, trompeta, Sven Berg, piano, Ole Mortenbakken, contrabajo, Anders Thorén, batería, el cuarteto Bridges, que para su debut, este disco publicado por el sello AMP Music, Music and Records, el 4 de noviembre del año pasado, 2016, invitan al gran saxofonista estadounidense Seamus Blake para su debut. Porque, bueno, tanto como en el caso de Gerard Prysens, el trompetista británico, también este cuarteto está muy preocupado por esta cosa de construir o tender puentes entre la música noruega, en este caso, o el jazz noruego o el jazz nórdico, con figuras y músicas de distintas partes del mundo. Para esto recurrieron al enorme Seamus Blake, un gran saxofonista muy joven también, que se luce en este disco realmente lindo, Bridges con Seamus Blake. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. It's not the pale moon that excites me. Bueno, muy lindo, ¿eh? Hayden Powell, Sven Berg, Ole Mortenbagen, Anders Torin son el cuarteto noruego Bridges, quien en su debut, publicado por el sello AMP Music and Records, el 4 de noviembre del año pasado, 2016, hacían su debut, acompañado de nada más y nada menos que una de las grandes figuras del saxo, sonido muy contemporáneo, el de Seamus Blake, que ha pasado muchísimo por aquí, ¿eh? Un joven músico que le ha dado el respaldo a este cuarteto que tiene lo suyo. Realmente muy, muy lindo lo del grupo Bridges. Bien, sigamos. Vamos bien con la hora. Vamos a escuchar esto. ¿Cómo me gustó este disco? ¿Cómo me gustó? Lo nuevo del pianista estadounidense Orrin Evans. Otro músico muy, muy jovencito, que viene pegando fuertísimo dentro del movimiento jazzero en su propio país y fuera de él. Este es un... A ver cómo se pronuncia esto, ¿no? Porque, fíjate, Knowing is a half the battle. Lo que pasa es que la publicación es, de esta frase es todo junto, así, tucu, tucu, tucu, tucu. ¿Por qué? ¿Por qué esta locura? Porque él dice que esto le recuerda un poquito a una historieta, un dibujito que él veía por los 80, G.I. Joe, en donde aparentemente el personaje decía, y no win is a half the battle, todo juntito, así, brrr, conocer es la mitad de la batalla. Y que es una frase que él repite constantemente, ¿no? Cuando en los momentos, dice, según el mismo cuenta, los momentos cruciales de su vida. Le recuerda, ¿no? Fíjate qué cosa, ¿no? Le recuerda, como a todos nosotros, ¿no? Aquellos momentitos, vayan a saber por qué, pequeños fragmentos de nuestra vida, de alguna canción, de algún dibujito, de alguna película, de algo que nos hayan dicho, de algún gesto de nuestros familiares, seres queridos, esas cositas que se te pegan, ¡tac! Y de golpe pasa a ser eso, ¿no? Se pega tan fuerte como le ha pasado a él con esta frase, Knowing is a half the battle, conocer es la mitad de la batalla, una frase que él repite cuando la cosa se le pone muy fea, ¿no? Seguramente como para poder darse un poquito de valor y afrontar la situación. Sí que ha salido airoso, si es que la grabación de este disco ha significado un reto para él, ha salido más que airoso, de este disco realmente fenomenal, ¿eh? Publicado por el sello Smoke Session Records el 7 de octubre del año pasado. Fenomenal la participación de entre los grandes músicos, por ejemplo, de dos guitarristas muy preferidos míos, sobre todo uno de ellos, Kurt Rosenwinkel, y el gran también guitarrista Kevin Evans, que tocan separados en algún momento y en otros juntos. Escuchemos ya este gran disco, ¿eh? Orrin Evans y Knowing is a Half the Battle. escuchábamos a Orrin Evans, In Knowing is a Half the Battle, disco publicado por el sello Smoke Session Records el 7 de octubre del año pasado. Kiara, el cuarto corte de 13 que tiene este disco realmente lindo, ¿eh? Mark Whitfield Jr. en batería, Luke Curtis en contrabajo, las guitarras de Kevin Eubanks y Kurt Rosenwinkel, el piano eléctrico y acústico a cargo de Orrin Evans, saxo y flauta Carl Wheeler Curtis, y la voz de, en dos cortes, de un tal Mbalia. Desconozco el recorrido de este muchacho. Bien, nos vamos a ir con algo un tantín pulentón, que esto es algo que lo tengo hace tiempo ahí. Y bueno, es un trombonista neozelandés que lidera una big band. Él es también un conocido educador de jazz, arreglista y productor. Y aparentemente, no, porque lo que he leído por ahí en la web, todo lo recaudado de las presentaciones, como de los discos que se producen, es pura y exclusivamente para producir y llevar adelante los proyectos de Roger Fox Big Band. Muy lindo, lindo, lindo disco. Este disco X, una linda tapa también, en donde toca la música de Nueva Zelanda. Nos vamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar. Juan Carlos Preus con la programación y la presentación de los temas de hoy. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la semana que viene.